tiene que ver con una clínica de obra. ¿Sabés lo que es, Cristian? ¿Y el análisis de obras de arte será? Se ve que leíste la información, porque si yo te digo clínica de obra, está Benjamín Aitala, que es un artista plástico de Olavarría, coordinando esta actividad. Benjamín, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, Benjamín, en pocos minutos comentanos acerca de la actividad esta que se va a hacer mañana, a quiénes están dirigidos y cómo pueden hacer para presentarse en esta clínica. Bien, está dirigido a todo el público, a toda la gente que de Olavarría que esté interesada en el arte. No solo tenés que ser artista para poder participar como oyente. ¿Hola? Sí, te escuchamos, sí. Bien. Y sí hay un principal motivo que nos convoca, que es el análisis de clínica de obra. Lo que se hace en las clínicas de obra es charlar sobre las pinturas o sobre las obras que cada uno de nosotros presente, de los participantes, y entre todos empezar a hacer un diálogo entre todos los que estamos ahí presentes, ¿no? Y eso es como un intercambio de palabras entre el pintor o el expositor y el público en general. Uh-huh. Son como todos críticos ahí, digamos. Exacto, esa es la historia, ser todos una especie de críticos, pero con realmente hay muy buena onda. Entonces, lo que hace estas clínicas, la manera de funcionar es que uno cambia la mirada que tiene sobre la propia obra. ¿Por qué? Porque empieza a escuchar lo que le sucede a los otros con tu obra, que es algo difícil de conseguir en una muestra, ¿no? Que la gente empieza a hablar directamente sobre las obras, inclusive opinando sobre cosas muy sencillas como color, técnica y preguntas de ese tipo, ¿no? Claro. Ahora, hay que estar también muy abierto como artista para, si las críticas vienen así como demasiado adversas, no querer no saber más nada con el arte, sino insistir para mejorar. No. Sí, bueno, hay que estar preparado. Como hay que estar preparado en la vida para todo, pero tiene la belleza de que es gente, generalmente la gente que va y que concurre tiene buena onda, entonces opina desde la verdad y desde la buena onda, ¿no? Todas las clínicas que he participado, en todas terminamos comiendo todos juntos y están hablando sobre tu obra, están hablando sobre vos, pero es interesantísimo lo que sucede a cada uno y cómo es muy interesante ver cómo cada artista se va modificando la obra a través de todas estas charlas. Bien. Bueno, Benjamín, lo último, puede participar entonces todos los interesados. Supongo que también gente de la región puede venir, ¿o no? Está abierto a todo el mundo. La idea es, mañana quienes quieran participar, tendrían que haber anotado, pero todavía se puede anotar, seguramente mañana podamos, vamos a ver, si hay mucha gente anotada, son 2 días únicamente y no se va a poder analizar toda la obra. Uh-huh. Bien. Pero generalmente no solo tienen que ver tu obra, sino participando es muy enriquecedor. Porque uno generalmente comprende más en lo que le sucede en la obra a otro que lo que pasa con la obra de uno. Claro, bien. En la obra de uno está un poco más así con los escudos puestos y parece que se está defendiendo. En cambio, cuando hablan de la obra de otro, le entra la información mucho más fácil. Claro, más relajado estás cuando critican a otro. Más relajado y entonces dice, es eso lo que me quieren decir a mí cuando claro. Hablan de mi obra, ¿no? Exactamente. Bien, Benjamín, que salga todo muy lindo. Bueno, entonces es mañana a las 7 de la tarde y el sábado, vamos según la cantidad anotado, vamos a ver a qué hora comenzamos. Si no, empezaríamos tipo 3 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias y que salga bien. Gracias. Bueno, la última cosita que los quiero invitar a todos, no solo a participar, aunque sea como oyentes de estas clínicas, sino el sábado a las 7:30 se inaugura una muestra con estos dos artistas que van a dar la clínica, que son dos artistas importantísimos a nivel nacional e internacional. Bien, muy bien. ¿Querés mencionarlos? Son Duilio Pierri y Maggie de Cumnelis. Bien, gracias, Benjamín. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Benjamín Aitala, el artista plástico, hablándonos de esta clínica de obra. Bien, les quiero comentar una información del ámbito policial que ocurrió en Hinojo en la madrugada. autores ignorados entraron a una vivienda que está cerca del hospital. Pertenece a la familia Bonkiewicz. Y de allí parece que la familia no estaba en ese momento, se había ido un cumpleaños. Y cuando vinieron, oh sorpresa, habían, la verdad, abierto una ventana. Dicen que no rompieron nada, como siempre suele suceder. Estaba medio rotita la ventana, entonces se caratura hurto. Pero parece, según se habría denunciado, que se llevaron 50 mil pesos. Está trabajando personal de la comisaría de Hinojo con la intervención del titular de la UFI 19, el doctor Luis Arbío. Bueno, con esta información creo que ya nos tenemos que ir. Vamos un toquecito con Carlos Zangara, aunque sea para despedirnos, Carlos. Bien, vamos a dar una buena noticia para los hinchas de Ferro, esto de cara al partido del próximo domingo, que estaremos transmitiendo por la 98.7 con una previa gigante de una hora a partir de las 14. 15:30 será el juego, donde por supuesto van a marcar una vez más historia los equipos de la Barría jugando entre sí por el argentino de fútbol. Atención, la buena noticia para la gente de Ferro: Juan José Longhini podrá jugar, llegó el transfer, estaba, ustedes saben, fichado en Unión de Tarija, ahora finalmente podrá usar la casaca de Ferro. La probable para el próximo domingo: Coronda al arco, Maximiliano Gargaglione, Alejandro Arévalo, Enzo Suárez, Enzo Barrientos, Daniel Sánchez, Gastón Alguindegui, Maximiliano Chevrot, Carlos Arena, Eloy Colombano, o Juan José Longhini y Nicolás Ledema, o Juan José Longhini. La única duda para el próximo domingo en Ferro. Con respecto a Racing, la novedad estaría en que quizás no pueda ser de la partida el marcador de punta, David García Lorenzo, que sigue con algún problema de lesión. De no jugar García Lorenzo, estaría en su lugar, marcando punta izquierda, Cristian Castagnino, y entraría de titular Darío Santillán, el paisano, con la casaca número 4. La probable, entonces, de Botella para el domingo: Ferreira, Santillán, Restelli, Ramuspe, Castagnino, Escacerla, Derli, Franco, Vitale, Ibáñez, Baroni y Cristian Girard. Bien, Carlos, entonces, hasta mañana, si Dios quiere. También nos vamos, Cristian, mañana, si Dios quiere. Nos reencontramos mañana. Así es. Que tengan una buena noche. Seguiremos viendo a ver cómo cerró, todo tranquilo seguramente, con algún debate. La cosa está interesante del Consejo Deliberante en Sierras Bayas. Con él usted se informa, primera edición, mañana.